El Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos y en seguros, además de expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2, teléfono 945-89-9951 y en Llodio, Lamuza 12, teléfono 94-672-7428. Ondoko udalak txakolin jaia antolatu du uztailaren 14an larunbata, eta egun horretan gonbidatu berezia izango dugu gurekin Okondon, hain zuzen El Conquist telebista saioko Iñaki López. Okondo te invita al cuarto txakolin jaia el sábado 14 de julio. Apadrina el festejo Iñaki López del Conquist. Disfruta del txakoli con todos sus sentidos. Zatoz Okondora eta gozatu txakolinaz bete-betean. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Últimas viviendas de protección local en Orozco. De 2 y 3 dormitorios más garaje y trastero. Obra terminada desde 148.250 euros. Más información en orozcoudala.com/servicios/urbanismo o en el teléfono 946-339866. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Tenemos 20 grados, algunas nubes por ahí, sol, día apetecible para salir a la calle. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos cuenta Ana, que está ya lista al otro lado de la línea telefónica, en la pescadería Namari de la Plaza del Mercado Alberto Acero. ¿Qué tal, Ana? A ver. ¿Me escuchas? Sí, ya estoy aquí. Es que tanto jaleo. Iba a empezar con aquello que aljete, la empanadilla. La empanadilla. Qué bueno. Bueno. Bueno, buenos días a todos. Es que ando aquí hablando contigo, ando hablando con una señora ahí fuera que me ha llamado. Bueno, esto es increíble. Bueno, además observo que hay buen ambiente ahí en la plaza, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, te oía, la gente que hay, ya hay un murmullo tal que, bueno, es alucinante. Qué alegría nos da los miércoles. Bueno, a ver si así dura toda la semana. Sí, hombre, el buen tiempo y todo, a todo acompaña. Ya estamos en vacaciones, hay que tomar la vida más positiva. Eso es. Bueno, y además buen tiempo, eso también anima. Sí. Cuéntanos. Ya llegará el invierno. Eso es. A ver qué es lo que nos cuentas hoy, qué es lo que tienes por ahí. Sí. Muchas cosas, mucho pescado. Sí, como siempre. Y unas ofertas, además, ¿no? A ver, tenemos un género, Arceli, de primerísima calidad, como siempre. Y la verdad que los precios, para ser el género que es, ya lo verá la gente, que tengo razón en lo que digo. A ver, vamos a empezar. El rodaballo salvaje, que está extraordinario, que normalmente suele estar el de Piscifactoría a este precio, está a 14,90. El rodaballo salvaje, de kilo y algo, preciosísimo. Luego tenemos veguilla undiz, que también suelen estar muy caros, están a 19,90. Extraordinario. Si con un jibión haces una cazuela, o sea, no tienes que casi ni limpiar, porque con uno lo haces enseguida y están buenísimos, que la gente igual piensa que son más duros, pero qué va. Depende de la clase, claro, pero son muy tiernos, partidos en trozos, están muy ricos. Luego tenemos sepia de plancha, de esa pequeñita, a 7,90. El bonito, venga ya el bonito, que ya empezamos a hacer bola en los brazos. Está a 12,90 por rodajas y a 7,90 para embotar. Bonito de aquí, ¿eh? Tiene el Escolabel en la cola, ¿eh? Una cinta blanca, ¿eh? O verde también, depende de la zona que venga, ¿eh? Y se puede ver perfectamente de dónde es el bonito. Luego tenemos el bacalao salvaje a 7,90 euros el kilo. Cariocas de aquí de Ondarroa a 6,90 euros. Gallos de ración, fíjate, de ración, buenísimos, de Ondarroa, a 7,90 euros. Salmonetes de aquí también, de aquí de Bermeo, a 14,90. O sea, tienen un precio, a ver, 14,90 es un precio, pero el género, para la calidad del género está muy bien. A 14,90 euros los salmonetes. Lubina de asar, grande, a 12,90. El rape, hermoso, a 9,90 euros el kilo. Y luego tenemos la merluza de Ondarroa a 6,90. O sea, unos precios espectaculares. Bueno, quiera comerse un pescadito especial, hoy lo tiene. Bueno, y todos los días, claro. La pescadería Ana Mari trae de todo, todos los días. Bueno, pues amplia variedad, como ven, de pescado, estupendas ofertas y bueno, pues... Vamos a contar unos cuentitos hoy de la merluza, si te parece. A ver. ¿Eh? A ver, la merluza, te voy a decir que puede llegar hasta 1,40 centímetros de largo. Impresionante, ¿eh? Nosotros hemos traído una bien grande el último día, medía un metro por ahí. Luego pueden llegar a pesar hasta 15 kilos. Vaya merluzón. Sí, sí. Y luego pueden llegar a vivir hasta 20 años. Increíble, ¿eh? Luego, las que nos comemos vienen a tener unos 4 años de edad, que vienen a pesar entre 1, 3 cuartos y 2 kilos y algo de peso. Esas tienen 4 años, como los corderitos. Y luego la mejor temporada está entre abril y julio. Es cuando más rica está. Está buena todo el año, porque la merluza es un pescado que está bueno. O sea, no se le nota gran diferencia. Pero en abril, mayo, junio y julio está extraordinaria. Bueno, pues ¿eh? Este es uno de los meses. Sí, sí, sí, claro. Luego, te voy a decir, son voraces. Comen todo lo que se les pone en su camino. O sea, pueden llegar a comerse entre los de su propia especie, ¿eh? O sea, que las cariocas, las pescadillas, muchas veces vienen con mordiscos y eso, y son de ellas mismas que se devoran, ¿eh? Así que fíjate. Bueno, cuando no hay más, contigo Tomás dirá, claro. Te como. Y ahora te voy a contar los pescados igual de temporada, la de temporada de ahora, los que mejor están, por lo menos los más conocidos. Hay muchos, pero los que más nos comemos en el norte, ¿eh? Es el cabracho, el zapatero, la sardina, el mero, el pez espada y el bonito, ¿eh? O sea que esos son ahora los que están en plena temporada y potentes, con mucha grasa y mucho sabor. Bueno, pues tomen nota de esas posibilidades. Como ven, muchísimas posibilidades de poner un plato de pescado en la mesa. Sí. Pueden estar cambiando de pescado pues prácticamente todos los días, ¿eh? Sí, también todos los pescados saben diferentes, ¿eh? Todos los pescados saben diferentes. O sea que hay mucha variedad para saborear y encima para poner, ¿eh? Completamente distintos todos. Y bueno, no voy a dar receta de la merluza, aunque he dado muchos detalles, porque tenemos aquí un montón de ellas. Y pueden venir a buscar tranquilamente, no hace falta comprar pescado, pueden venir y coger las recetas que quieran. Bueno, es pues, un detalle de la pescadería Ana Mari. Bueno, y si quieren hablar con Ana, el 946726207, 6207 es su teléfono, ¿eh? Sí. Y hoy recuerden que es miércoles y está el mercadillo pues espléndido y ahí sí, con un ambiente magnífico, así que... Hoy habéis visto que no te oía. Sí. Bueno. Y hoy tenemos una sorpresita. Como los niños están de vacaciones, bueno, pues de 11 a 1 va a venir una chavalita muy maja y va a pintar a los niños las caras, ¿eh? O sea que los niños que se acerquen por aquí, con sus madres o solos, depende de la edad, pueden acercarse, que va a haber una chica que les va a entretener un ratito y les va a poner las caras esas tan bonitas que ponen de gato, de león, de conejo, ¿eh? O sea, que se pueden acercar, que nos acordamos de todo, de los niños también. Bueno, pues ya ven, otra iniciativa de la Plaza del Mercado Alberto Acero. Sí. Que los miércoles están ahí, pues para que ustedes pasen un buen rato, aparte de, además de hacer sus compras, evidentemente. No solo los miércoles, claro, pero los miércoles especialmente con el mercadillo, que está eso, bueno, que da gusto verlo. Pues Ana, a pasar buen día. Bueno, y el próximo día o la semana que viene, a ver cómo ando de tiempo, les voy a contar un cuento. Vaya. En vez de precios y en vez de... Pues bueno, vamos a cambiar un poquito estos días. Algún día vamos a contar un cuento que tenga contenido, que puedan escucharlo los padres si los niños no están y luego se lo puedan contar, o que lo cuente, o que lo escuchen los niños. Uh-huh. Estupendo. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien la idea, Ana. Lo apuntamos aquí. Vale, pues. A pasar buen día. Venga, lo mismo a todos. Agur. Descubre los Fashion Days de Luyando Ópticos. Nuestras mejores marcas, Ray-Ban, Oakley, Tom Ford y muchas más, desde el 30 al 50% de descuento. Solo los días 2, 3 y 4 de julio. No dejes escapar esta oportunidad. Luyando Ópticos con sus mayores rebajas. Orduña Barría 3, Amurrio Elesondo 1 y Laudio Pío 12 número 3. Recuerda, solo los días 2, 3 y 4 de julio. Kontzertu eta ireketa ekimenak Santa Maria Katedrala hainbat musika proposamenentzako eszena toki bilakatzen du. Irailera arte, goza ezazu gustu guztientzako ekimenak dituen askotariko programa. Konsulta ezazu programazioa katedralvitoria.com web orrian. Informazioa eta sarreren salmenta bizitarien harrera zentroan. 945-5-5-1-5. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava. ...12 del mediodía, 18 minutos... ...en Archiniega están muy contentos... ...por la subvención... ...aportada por la Diputación... ...de más de 18.000 euros... ...el Departamento de Promoción Económica de la Diputación... ...para que el Museo de Archiniega... ...continúe con su actividad... ...en... ...luego hablaremos con... ...Joseba Lejalde, concejal del Partido Popular en Archiniega... También decir que en Amurrio, entre otras cuestiones, el orden del día de la Junta de Gobierno Municipal aprobarán el acuerdo alcanzado con la empresa GMSM, Medio Ambiente S.A., para la adjudicación del servicio de limpieza viaria y de los espacios públicos de Amurrio. En Llodio se ha reunido ayer la mesa Perco. Hablaremos en un instante con el gerente de APIL para ver qué cuestiones han puesto encima de la mesa. Una de ellas, ya les comentábamos ayer, la posible compra de una carpa que se pueda utilizar en los diferentes acontecimientos lúdicos, recreativos, culturales que se celebran en el municipio. Una propuesta que parece que va adelante. También en Llodio, la Junta de Gobierno Local de este viernes, día 6, entre otras cuestiones, aprobará la adjudicación de ayudas para la cofinanciación de proyectos de cooperación para el desarrollo y también la adjudicación de las obras a la empresa Sasoy Ereincuncha, que es L, del vial Interplazas en el casco urbano, la unión de las dos zonas comerciales entre la Plaza Alday y la zona de la calle Izoria. En Hugo Miravalles, el Ayuntamiento organiza dos sesiones de cine al aire libre los días 12 y 19 de julio. Será a las 10:30 de la noche. En Ocondo convocan una reunión para organizar las fiestas de San Román. Será el lunes, día 9 de julio, en La Ventilla, a las 8 de la tarde. Desde el Ayuntamiento de Ocondo invitan a los vecinos y vecinas a esta reunión para organizar las fiestas de San Román. 8 de la tarde, el lunes día 9. Mañana día 5, en Amurrio, Músicos Solidarios Sin Fronteras organizan una charla sobre la paz árabe-israelí. Será en el Salón Principal de la Cultura Hechea de Amurrio a las 7 de la tarde. Auténtico lo acabarás notando, porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Ahora pon a punto tu coche con Ford Service Express. Mantenimiento por solo 99 euros. Bienvenido a Ford Express. Encuentra estas promociones en Talleres Iñaki en Llodio y Ayala Motor en Amurrio. Saludamos a Claudio Pérez, gerente de Apil. ¿Qué tal, Claudio? Muy bien, buenos días. Muy buen día. Bueno, ayer tuvieron ustedes reunión, la mesa Perco, el ayuntamiento, los pequeños empresarios de Llodio, que, bueno, pues en esa mesa resuelven o tratan de resolver los problemas si surgen o, bueno, las iniciativas, que también las hay. Uh-huh. Y bueno, supongo que, pues, caminando por el sendero de ir solucionando o cubriendo... pues posibles problemas o generando iniciativas, ¿no? Yo más soy partido de generar iniciativas. Eso es, dejemos los problemas. Los problemas no me gusta mucho. Cuando los haya, pues que sí, que se, lógicamente se tienen que tratar, pero bueno, yo creo que más la mesa es una mesa de debate entre los grupos, los empresarios y técnicos del ayuntamiento, pues precisamente para generar iniciativas y llevarlas a cabo. Bueno, pues nos alegra que sean iniciativas y dejemos los problemas, que si cuando los haya, ya hablaremos de ellos y hay que hablar. Bueno, de momento iniciativas, que parece que van por buen camino, y hay, bueno, pues buen, como se suele decir en términos coloquiales, hay buen rollo, ¿no? O sea, se van, llevan ustedes bien y, bueno, pues las cosas van adelante, sí, ¿no? Sí, dentro de lo posible, vamos. No, a ver, la mesa Perco, yo creo que... pues bueno, es que es una mesa de consenso, ya llevamos trabajando, pues creo que ya son 6 años con ella y bueno, pues yo creo que la experiencia, yo creo para todos, ¿eh? Lo hemos comentado con grupos y con la gente que participa y ha participado y es una mesa en la que, lo que hemos dicho, se llevan iniciativas y que son iniciativas para el comercio, pero sobre todo para el pueblo y al final, pues la mayoría de ellas se están llevando a cabo. Pues unas más lentas o menos lentas, pero se están llevando a cabo. En ese sentido, pues la experiencia y la herramienta es positiva. De hecho, es una herramienta necesaria precisamente pues porque al final estamos hablando de una colaboración público-privada, comercio o pequeño empresario, como quieras decirlo, ayuntamiento, el sector público y el sector privado, pues todos, yo creo que en la misma sintonía, en generar actividad en el pueblo, en que la gente se quede aquí, en que haya ocio, en que haya un comercio más fuerte, etcétera. Entonces, bueno, ese es el planteamiento que todos tenemos súper claro y trabajar luego en la misma línea. Sí, luego, sí. Como digo, yo, a largo plazo, yo creo que todos tenemos ese objetivo de mirar hacia un pueblo mejor. Luego, en el corto plazo, pues siempre hay cosas en las que vas a chocar más o menos, pero bueno, que tenemos que resolver. Y para eso está en la mesa, para consensuar y para debatirla. Bueno, la cuestión es que los tiempos cambian, y aunque, bueno, parece que las cosas cambian a muy largo plazo, pues a veces cambian de forma muy muy rápida, sobre todo cuando cambian también las normas, las normativas, hacen que los comercios, la hostelería, pues tengan también que adaptarse, pues con la ley del tabaco, en fin, otras historias, ahora pues bueno, con... Ahora ya salió la nueva normativa con la ampliación de horarios, sí, también. Con los horarios. Que ha salido ahora, pues una normativa que sí tendrá que adaptar también aquí en Gobierno Vasco y que afecta en este caso también pues muy negativamente al comercio urbano. Es una norma que viene de Madrid y que bueno, que al final lo que hace es incrementar el número de horas posibles semanales en el sector y bueno, la apertura de más festivos. Y bueno, esto al final va a ir a la liberalización total a la liberalización total de horarios, en la que las grandes superficies ahí tienen las de ganar, porque bueno, pues, lógicamente la estructura que tienen ellos no es la que tiene un autónomo en un comercio, en este caso, pues como un pueblo, pues es yo. Ahí tenemos las de perder, pero bueno, pues seguimos luchando y seguiremos levantando la voz, pues para que esas normas pues se queden a poder ser en el tintero, ¿no? Pasó el boom de la apertura de locales, de hostelería. Bueno, hoy hemos leído en un titular que piden ustedes que se abran más bares en Llodio. Pues no, lo desmentimos totalmente. O sea, eso es un titular que se inventó la periodista, o sea, porque expresamente se la dijo que eso no es así. Y bueno, es el titular que han querido poner en ese periódico, pues me parece muy bien, pero no es cierto. Lo que se ha pedido y lo que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo es que se elimine la zona de alta saturación hostelera, pero porque lo que se pretende y lo que nos obliga la normativa, en este caso el plan general, eso es necesario para que sí se incrementen licencias de bares a discobares, algo que es absolutamente necesario en el audio en la noche, porque solamente en estos momentos, si no recuerdo mal, hay dos pubs, ¿eh? Entonces hay una franja horaria, la que se queda entre los bares y la discoteca, que es la franja horaria de pubs en la que no tenemos oferta. Hay dos establecimientos que pueden albergar personas y entendemos que debería haber más. Entonces simplemente se ha pedido ese incremento de licencias de bares a discobares, y para ello es necesaria la eliminación de la zona de alta saturación hostelera, pero no se está diciendo que se abran más bares, esa normativa no se pide para que se abran más bares, cosa que es difícil de que ocurra, porque el efecto que está ocurriendo ahora con la crisis es el contrario. Al final se están cerrando más locales de los que se están abriendo, en este caso en hostelería. Pero bueno, es un titular simplemente que se ha inventado esta periodista. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, el tema, el asunto de las terrazas, parece que también va, terrazas y veladores, pues va por buen camino, se van superando, bueno, pues aquellas pequeñas complicaciones que surgieron, y todo eso pues con el diálogo se va superando, ¿no? Pues sí, a ver, en el tema de terrazas yo creo que también se está generando, no sé, como una problemática que no sé, se ha hecho una bola que tampoco existe. Ahora mismo, el año pasado, se hizo una modificación en la ordenanza de terrazas a petición de la Asociación de Comerciantes para que se adaptara la ordenanza actual, que era, o la antigua, que era una normativa también obsoleta, a la ley antitabaco que surgió el año pasado. Simplemente se decía que se ampliara el horario de terrazas, no el horario, sino los meses que se podían colocar las terrazas, a 12 meses. Se aprobaron 11 meses. Y se pidió también que se colocara o se estableciera una nueva normativa que contemplara el mobiliario de baja ocupación, para que el fumador pues pueda salir fuera y pueda tener un lugar donde apoye el cenicero, que era pues un barril o una mesa alta, etcétera, que es un poco lo que se reguló, el mobiliario de baja ocupación. Y luego también otra de las cosas que se reguló, la tercera, fue el tema de que los PAF pues bueno, pudieran colocar terrazas, pues porque veíamos fuera de toda lógica que en la normativa antigua no se podía colocar un pub, unas mesas para que la gente pudiera estar tomando una cerveza en su espacio de fachada, ¿no? Eso es lo que se modificó en la normativa del año 2011. Hubo un debate también en la mesa PERCO en la que nosotros hicimos una serie de propuestas y al final se llegó a una modificación. Para nada se tocó el tema de distancias, no se tocó el tema de calles peatonales o de distancias entre terrazas en calles peatonales, no se tocó el tema de terrazas permanentes que ya estaban surgiendo, y bueno, pero ahí nosotros tampoco, no es que no tuvimos la necesidad de entrar, simplemente yo, el ayuntamiento en ese momento no quiso entrar y no se reguló esas distancias de paso. Y ahora es un poco lo que yo creo que está ocurriendo, ¿no? Pues que han surgido esos formatos, ha dado problemas en algún lugar y el ayuntamiento pues ve la necesidad de regularlo, hacer una nueva regulación. Simplemente ya se habló en la mesa PERCO de abril, el que se nos iba a convocar para generar un grupo de trabajo para trabajar el tema de terrazas, y ayer en la mesa PERCO pues comentamos que estamos pendientes de que se nos convoque, y en esa fase estamos, o sea, en la fase de del ayuntamiento, yo creo que está estudiándolo cuál es la situación de las terrazas en el pueblo y quiere generar ese grupo de trabajo, y nosotros pues bueno, cuando lo genere estaremos participando. Estupendo. Bueno, y vamos ya concluyendo con la carpa que evidentemente, bueno, pues aquí por la climatología nos parece que llueve menos, pero bueno, estamos en un país donde la lluvia pues siempre es protagonista, o el sirimiri. Esto hace que cualquier acontecimiento que se quiera hacer pues en el exterior necesite de una cubierta, de un gran paraguas. Por eso que vimos ahí en la carpa carpa de la fiesta de la cerveza, pues que viene muy bien, ¿no? Una carpa, lo que pasa es que alquilarla cuesta muchísimo dinero, parece como que comprarla sería una buena inversión, ¿no? Sí, desde luego, a ver, hemos visto una necesidad, ya vimos en su momento, pues la plaza, la cubrición ya viene precisamente con dinero del Gobierno Vasco de Comercio, que entró en una subvención hace ya pues 3 o 4 años, si no recuerdo mal. Y bueno, ahora mismo existe otra necesidad, que es crear una o comprar una carpa para otro tipo de eventos. La carpa lo que te da la facilidad de poder colocarla en diferentes lugares, no solamente en el centro, sino también incluso en barrios, etcétera, para diferentes actividades que se puedan generar en el audio, en barrios o otros grupos culturales o otras iniciativas. Y bueno, pues ahí lo que plantea la asociación es, bueno, vamos a aprovechar la subvención de Gobierno Vasco, en este caso del Departamento de Comercio, para solicitar esta carpa y que sea, bueno, pues que venga un dinero pues y la carpa salga más barata al pueblo, sin más. Ese es un poco el planteamiento y bueno, ahí nosotros, pues como dices tú, tenemos desde la fiesta de la cerveza que se ha realizado este año, pues con un coste muy elevado por el tema de la carpa, en la que la podríamos utilizar, o está la feria de saldos, o está el comercio en la calle, o está la feria de VO, por ejemplo, que se ha organizado este fin de semana. Y bueno, pues con la carpa pues se pueden hacer muchísimas más cosas y organizar las cosas, o las actividades o los proyectos con un formato más atractivo, digamos. En todo caso, ¿en qué cantidad nos estamos moviendo? ¿En torno de los 30 o 40 mil euros? ¿O qué cuál puede ser la inversión en una carpa de esas características? A ver, yo ya, ahí tampoco... Sí, me imagino que no es fácil, ¿no? No, el ayuntamiento es el que lo está trabajando. Tampoco la carpa la va a comprar el ayuntamiento, lógicamente, y bueno, el debate en la mesa PERCO ha sido sobre el aprovechar la subvención del Departamento de Comercio para abaratar el coste de la carpa. Bueno, yo creo que el debate estaba ya en la calle, pero vamos, creo que estamos hablando de una carpa de 30 por 15 y bueno, pues el coste aproximado más o menos que se nos ha trasladado a nosotros es de... creo que es de unos 39.000 euros, iba incluido más o menos, pero bueno, que supongo que estarán valorando presupuestos, sí, claro. Y viendo cuál es la mejor opción, porque carpas, no es lo mismo una carpa, pues bueno, pues anclada que una sin anclar, no es lo mismo una carpa con contrapesos que una carpa pues con palanquillas como las que colocamos en la Unifest. Entonces bueno, el ayuntamiento está valorando diferentes opciones y supongo que ya informará en su momento de la decisión del tamaño de la carpa y del precio, supongo. Bueno, pues ahora estamos en las rebajas y ya pensando ya en la nueva temporada y en octubre, donde saldrá también el comercio a la calle, ¿no? Pues... aún estamos un poco lejos. Eso es. Ahí todavía, bueno, digamos que estamos empezando a planificar un poco la segunda parte del año, el segundo semestre, bueno, pues ya preparando así que las campañas de octubre. Y bueno, pues estamos un poquito valorando lo del comercio en la calle, si hacer esto, plantear otro formato diferente, hacer una fiesta, digamos, más por la tarde-noche, con otro planteamiento diferente. Bueno, estamos dando vueltas. Y bueno, cuando tengamos decidido ya os informaremos. Estupendo. Pero bueno, planificando, sí, lo que es la campaña Rasca y Gana, la Semana de Comercio, que está ahí también, planificando pues ya también un poco las campañas de Navidad, bueno, la ruta micológica también que se quiere hacer en octubre, noviembre, y bueno, pues ahí con proyectos para el futuro, ahí andamos. Y bueno, pues las rebajas lo comentas tú, pues al final acaban de empezar y bueno, pues a ver si funcionan mejor que lo que ha sido la temporada, el periodo de temporada, y bueno, pues deseando de que, y incentivando o tratando de lanzar un mensaje a la gente, al pueblo, que se quede a comprar en el audio, que aquí tenemos una oferta comercial súper atractiva, que los precios pues están genial y que bueno, pues que tenemos un comercio, una hostelería integrada, al final formamos un gran centro comercial abierto y qué mejor que quedarse a comprar en el pueblo, ¿no? Y que moverse también cuesta, ¿eh? Y eso pues, también, bueno, el bolsillo también baja, ¿eh? Ya tocamos, podemos tocar el argumento del coste de la gasolina con la que está cayendo. Además del estrés. Ya no vamos a entrar en el argumento de comercio sostenible, porque aquí el comercio más sostenible es el comercio de ciudad, porque no necesita desplazamiento, sí, de vehículos. Está claro. Pero bueno, esos ya son otros argumentos que existen realmente y que son reales. Muy bien, Claudio Pérez, gerente de APIL. Como siempre, muchas gracias por tu amabilidad y hasta la próxima. Vale, gracias a vosotros. Agur. Ez gozatu daiteke, inor leher egin da utzi gabe. Bidezko merkataritzako produktuek kalitate bikaina eskaintzen dizute. eta osapore areobea usten dizute. Pertsonen eskubideak eta ingurumena errespetatzen dituztela dakizulako. Probatu itzazu, hain justu behar duguna. Zure denda aurkitu comerciojusto.org webgunean. Aizidek finantzatutako kampaina. Bueno, estamos en verano y hemos visto las dramáticas imágenes de los pavorosos incendios que han asolado algunos puntos de la geografía de, por ejemplo, de Valencia, donde se han quemado 150 o 160 kilómetros, montón de pueblos arrasados, en fin, hay que tener cuidado con el fuego. Desde la Diputación Foral de Álava anuncian que se prohíbe el uso de fuego en todo el medio rural a partir del día 13 de este mes, excepcionalmente y siempre y cuando no entrañe ningún riesgo y previa inspección y autorización expresa del Departamento de Medio Ambiente, podrá autorizarse el uso de asadores y de algún parque recreativo, pero solamente de forma excepcional. Así que, bueno, estamos en periodo estival, climáticamente se caracteriza por el aumento de las temperaturas ambientales, por la disminución de las precipitaciones, por la menor humedad, y esto pues hace que el riesgo de posibles incendios aumente. Y en este sentido recuerdan desde la Diputación que hay que mantener siempre las medidas de prudencia y de evitar cualquier riesgo que pueda provocar un incendio cuyas consecuencias pues son imprevisibles si no se consigue a tiempo erradicarlo. Entre las medidas se aconseja suprimir estos los trabajos que se realicen en condiciones ambientales y que puedan provocar pues un incendio, y también por supuesto la prohibición de realizar fuego a partir del día 13 de julio. En suelo rural, de cualquier clase, en montes públicos o de particulares, en parques naturales, en parques provinciales y locales de esparcimiento o en áreas de descanso, en carreteras forales o locales. Dicha prohibición comprenderá la totalidad de la extensión superficial de estos lugares, incluyendo los habilitados para realizar estos fuegos, como por ejemplo puede ser barbacoas o cualesquiera de otras instalaciones fijas o portátiles destinadas a realizar fuego. El incumplimiento de esta prohibición pues puede ser sancionado con multas de hasta 1.000 euros y el pago de posibles daños ocasionados sin perjuicio de la aplicación del Código Penal. Ayer les comentábamos que la Diputación Foral de Álava pues ha destinado una cantidad muy importante para que el Museo de Archeniega pues continúe pues abierto, y el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Archeniega, Joseba Alejalde, pues está muy satisfecho, como me imagino que todas las personas en el pueblo o en la villa, por este anuncio. Es una subvención de más de 18.000 euros que el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Álava pues va a aportar para que el Museo de Archeniega, el Museo Etnográfico, que es un referente, por cierto, ya lo hemos dicho más de una vez, pero en fin, no nos cansaremos de decirlo, porque los que no hemos visto, pues es que lo tenemos que decir, que es un referente de este tipo de museos, pues desde luego en todo Euskadi, y parte del extrarradio, supongo, ¿no? Joseba, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues muy contento, ¿no? Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar contigo y de exponer pues nuestro optimismo, nuestra satisfacción y nuestra alegría, ¿no? por esta subvención de la Diputación Foral de Álava la cual supone la viabilidad de la apertura del museo durante todo el año 2012. Bueno, un trabajo que ha durado tiempo porque, en fin, ya ustedes también recordaban en otro momento que habían sido meses de trabajo, de reuniones con los diferentes departamentos, a ver de dónde, cómo, de qué manera, porque claro, estamos en un momento en el que no es fácil conseguir este tipo de subvenciones, ¿no? Pues sí, la verdad que, bueno, pues esta es la aportación económica, ha sido fruto de 4 meses de trabajo, dedicación y de esfuerzo y diversas reuniones que hemos tenido los concejales del Partido Popular con los departamentos de tanto de cultura en un primer momento como de promoción económica de la Diputación Foral de Álava. Hemos de reconocer y dar las gracias que si esto ha llegado a buen puerto ha sido también por el esfuerzo y de las personas que dirigen la Asociación Etnográfica Artea. Su perseverancia han hecho también que desde la Diputación y con nuestra ayuda, pues esta subvención pues haya llegado a tiempo y el museo pueda seguir abierto hasta final de año. Uh-huh. Ha habido a lo largo de la vida del museo, supongo, más aportaciones por parte de la Diputación. Que hay datos que en el 2002-2004... ya con Ramón Rabanera siendo diputado general de Álava, hubo una aportación en esos dos años, de 185.000 euros. Ajá. Entonces, que yo quiero... La memoria es frágil. Yo quiero recordar que ya en su momento, pues, la aportación por parte de Diputación para este museo tan importante y, como tú has dicho, referente de todo Euskadi, ha sido... innegable, o sea, ha sido un esfuerzo impagable. Yo creo que desde la Diputación siempre se ha apostado por este museo, por lo menos en los años que van del 2002 al 2008. Bueno, un museo, ya lo hemos dicho, o sea, además de ser seña de identidad de Archiniega, pues es uno de los puntos de referencia en cuanto al turismo en la comarca, ¿no? Ahora que queremos potenciar, de hecho que se está potenciando el turismo con diferentes iniciativas, pues esto es un añadido, bueno, no un añadido, sino un referente, ¿no? En esas posibilidades que ofrece la comarca, ¿no? Bueno, evidentemente, yo creo que el Museo de Archiniega es el referente de toda la comarca de Ayala, es el referente junto con el Santuario de Nuestra Señora de la Encina y el casco histórico que tenemos en Archiniega, de lo que es de la propia villa, y entendemos y creemos que la continuidad y de la apertura de este museo es un bien necesario, tanto a nivel turístico, a nivel cultural, económico y social. O sea, yo no me imagino una vía de Archiniega sin un museo etnográfico, porque van ligados, van de la mano. Son 35 años de trabajo de un grupo de personas que de una manera altruista han conseguido hacer un patrimonio que está al alcance de muy pocas villas o de muy pocos pueblos o de muy pocas ciudades. Por eso estoy contento. Bueno, usted ha manifestado, en la primera ocasión que lo hace, el desacuerdo con la decisión que tomó el equipo de gobierno, fue a principios de año, creo que fue, que presentó en el Pleno un decreto de alcaldía, por la cual la partida de presupuesto destinada al museo se recortaba, ¿no? Y ustedes, estaban ahí en desacuerdo con esa medida. Bueno, lo has expuesto muy bien, ¿no? Bueno, somos conscientes de la difícil situación económica actual, eso no cabe la mayor duda, y del importante e innegable esfuerzo económico que nuestro ayuntamiento pues realiza para mantener el museo abierto. Pero bueno, lo que estamos totalmente en desacuerdo es con la manera de actuar y proceder de la alcaldesa Agurtxa Anellano, tomando unilateralmente una decisión que ponía en riesgo la apertura del museo y los puestos de trabajo de las personas que gestionan la apertura del mismo. Además, es una decisión que no ha hecho más que demostrar una vez más el poco interés que tiene por nuestras señas de identidad. Yo creo que este problema, a mi entender, se debía haber tratado en una junta de gobierno local, invitado a todas las partes implicadas, a todas, tanto a la empresa, al Museo Etnográfico y a los grupos que conformamos el ayuntamiento, para buscar y aportar soluciones. No, yo creo que no puede aplicarse un tijeretazo sin hablar antes, dialogar e intentar buscar el recurso que, como hemos comprobado, existía. O sea, todos nos podemos ver hoy que trabajando, que llamando a las puertas que hay que llamar, con esfuerzo, pues al final se pueden conseguir subvenciones, se pueden conseguir ayudas y mantener nuestro patrimonio pues donde debe de estar. Bueno, pues Joseba, ahora tranquilidad de momento hasta el 31 de diciembre, porque estaban muy preocupados en la Asociación Etnográfica Artea, decían que no tenían dinero solamente hasta agosto. Por lo tanto, bueno, pues perfecto, el museo continúa y todos nos alegramos de ello, pero bueno, pues a partir de diciembre habrá que seguir trabajando para que el año siguiente, 2013, que no sé si va a ser más bueno o peor que este, esperemos que sea mejor, pues habrá que conseguir también financiación, ¿no? Bueno, sí, la verdad que, bueno, primero... Aún estamos lejos, pero bueno. Primeramente quiero agradecer a la Diputación Foral de Álava la implicación, el trabajo y la colaboración y esfuerzo para evitar el cierre del museo, ¿no? Porque quiero dejar patente el olvido por parte de otras instituciones que solo han acudido al museo en los últimos meses para hacerse la foto. Yo creo que eso hay que dejarlo patente, porque aquí al final el que ha dado el callo y el que ha trabajado y el que ha buscado pues la solución para este grave problema ha sido la Diputación. Y referente a lo que estabas comentando, yo quiero pedir, sí, yo pido, como pide, yo creo que como toda persona que tiene pues conciencia y tiene, pues bueno, trabaja para un municipio como es el de Archeniega o trabaja dentro del Valle de Ayala, en la cuadrilla, yo quiero pedir que desde este momento pues todos busquemos y aportemos las medidas necesarias, tanto humanas como económicas, porque hay que darse cuenta que el museo funciona gracias a ese capital humano que tenemos y que no lo valoramos. Yo creo que el trabajo de todas esas personas en el museo durante estos últimos 35 años es, bueno, lo más importante, ¿no? Ese capital humano es impagable e innegociable. Y bueno, pues como te comentaba, todos tenemos que trabajar pues para buscar todas esas soluciones que eviten que el Museo Etnográfico de Archeniega vuelva a pasar por estas penurias. Un museo etnográfico que creo que es patrimonio de todos los vascos, que es patrimonio de todos los españoles y que, por lo tanto, todos debemos trabajar para mantenerlo abierto y en funcionamiento. Pues esperemos así, que el 31 de diciembre, bueno, pues antes del 31 ya estemos ya, bueno, estén ustedes seguramente haciendo, negociando, abriendo, llamando a puertas y a ventanas si es posible, para que el museo pues continúe también el próximo año y años. Yo creo que la primera misión es tener una reunión con Ayala Tour y, bueno, y la oficina de turismo que tenemos en Archeniega, pues poderla trasladar al museo y no tener ahí pues una duplicidad, ¿no? de un servicio. Yo creo que al final la oficina de turismo puede estar tranquilamente en el museo y que sean las propias trabajadoras del museo las que ofrezcan pues a todos los visitantes pues esa información turística tanto de Archeniega como del Valle de Ayala o de la zona encartada o de Orduña mismo, ¿no? Pues no me parece buena la idea, ¿eh? A ver si prospera. Pues muchísimas gracias por este espacio que me ha dado Arceli y, bueno, pues dar gracias a todas las personas que de Arceniega, todos los ciudadanos de Arceniega que han hecho posible que esto siga adelante. Bueno, todos nos alegramos, desde luego, ¿eh? Hemos vivido, pues bueno, esa problemática casi nos que estábamos también fuera de Archeniega como propia. Joseba Alejalde, concejal del Partido Popular en Archeniega, muchísimas gracias y a pasar buen día. Muchísimas gracias, Arceli, hasta luego. 10 minutos para llegar a las noticias de Euskadi y del mundo. Pero antes vamos a hablar de nuestra comarca un poquito más. Y vamos a preguntar a Elena Gómez Chico, que es la jefa del Servicio de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava, pues cómo van las obras del Parque Lineal del Nervión, esa obra que muchos disfrutamos. Seguramente más de uno de ustedes está ahora mismo con el pinganillo escuchándonos y haciendo, dando un paseo por alguna de los tramos que ya están habilitados al público. Pero es que ayer nos llamaba un oyente que estaba pues entusiasmado y está viendo que están subiendo una pasarela nueva. Seguro que ya están concluyendo la obra. Digo, hombre, tranquilícese que todavía no creo que vayan a terminar la obra, pero en fin, vamos a preguntar cómo está la situación. Elena, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues nada, informo un poquito cómo está la cosa. Estamos en el tramo último hasta la Pedrera de Salvio, desde Marquijana, que seguro que muchos oyentes lo han andado y lo conocen, y es, digamos, ese tramo del kilómetro y medio donde estamos ejecutando las obras. Entonces, hemos finalizado hace poco el paso soterramiento, un paso inferior por debajo del ferrocarril, y nos quedan dos pasarelas. Esta primera es la que comunicaría justo después de unos medio kilómetro, después de pasar el paso inferior, pues salva el río Nervión. Es una pasarela de 47 metros y, bueno, es la que ahora mismo se está colocando. Y queda la última, que sería la que llegaría otro paso de nuevo hasta el Nervión, y concretamente para acceder al andén del apeadero de Salvio, que más o menos calculamos que en unas 2-3 semanas también se colocará, que es otra gran pasarela de otros 45 metros, ¿no? La idea que tenemos es, aunque esté muy transitable, es decir, la obra principal esté terminada a finales de julio, van a quedar los remates, sobre todo remates de restauración vegetal, de implantación vegetal, de siembras, de plantaciones, de algún cerramiento de detalle, y completamente concluida pues más o menos a mediados de septiembre. Bueno, sí, porque esta es una de las obras en la que parece que nosotros, cuando vamos por ahí caminando, parece que queremos empujar a ver si corren un poquito más, ¿no? Pero bueno, los plazos son los plazos y, bueno, parece que por lo menos son los previstos, porque se hablaba precisamente para el verano, más sí, o menos. Sí, en principio, bueno, hay que tener en cuenta un poco las dificultades de la obra. No siempre uno se puede decir, sobre todo lo que son pasarelas y cruces de ríos, tienen que programarse precisamente en la época donde los caudales son menos importantes. Es decir, no que hubiéramos querido, no hubiéramos podido poner, construir las zapatas y los cimientos y colocar la pasarela pues en plenas avenidas, ¿no?, de primavera. Por eso toda la obra se programa fundamentalmente para colocar las infraestructuras y hacer todo lo que es el soporte, la obra civil fuerte, en las épocas en las que los caudales son menos importantes, ¿no? Tanto por la propia técnica constructiva como y sobre todo para hacer menos daño al ecosistema acuático, ¿no? Bueno, en todo caso, salvo esas remates finales de que serán en septiembre, ya ha llegado el verano, quizás se pueda circular hasta sí, el propio apeadero de Salvio, ¿no? Sí, vamos a intentarlo, vamos a ver si a finales, depende un poquito de los tiempos o los ritmos de la colocación de la última pasarela, pero esperamos por lo menos, si no llegar hasta la apeadero de Salvio, si digamos, pues transitar la mayor parte del recorrido, ¿no? Son sobre todo por aspectos de seguridad en la obra. Vamos a ver si por lo menos para agosto se puede prácticamente llegar hasta las puertas del apeadero, ¿no? Por parte de los usuarios, aunque luego queden pues trabajos ya, como has dicho, pues de propiamente de remate final. Sí, la restauración medioambiental. Eso es. Y todo. Y bueno, pues algunos detalles, pues de pues algún hito guardarrutas, pues el tema de algún tipo de cierre, etcétera. Eso es lo que quedaría para esa primera quincena, que bueno, que preferimos que la siembra se realice, sobre todo los trabajos de implantación vegetal, en época más adecuada, ¿no? Climatológicamente. Claro, porque por ejemplo, por plantar árboles ahora sería ahora imposible. Ahora sería mortal, y claro, luego también para sembrar, hacer una siembra de herbáceas cuando no va a llover nada, pues es que, luego sí, lo único que haces es malograr la semilla y perder dinero. Entonces, por eso, pues los trabajos fundamentalmente de siembra, de preparación del terreno, serán a finales de agosto para rematar todo lo que son las siembras y plantaciones de arbustos, etcétera, en la primera quincena de septiembre. Uh-huh. Bueno, en todo caso se está colocando la anteúltima pasarela, o se habrá colocado ya a estas horas, no sabemos, y la otra pues en un... Aproximadamente calculamos en 2-3 semanas, o sea, a finales de julio tendrá que estar ya colocada finalmente lo que es la pasarela. Luego siempre quedan por los remates de todo lo que son las pisas de madera, en fin, ajustes, siempre queda pues una labor que lleva algunos días, digamos, de lo que es la estructura, digamos, exterior, ¿no? Pero vamos, lo que es la trama de hierro y la tal, bueno, pues eso en estos días y luego un poquito más tarde para la última. Esta zona de Marquijana, esa zona ya final de ese tramo, que es la de mayor dificultad por el paso por debajo del ferrocarril, sí. Está el río, en fin, está ahí una serie de complicaciones. Sí, en 1,5 kilómetros, bueno, prácticamente se han acumulado un montón de infraestructuras, es decir, tenemos dos grandes pasarelas y un paso inferior. Lo que es el soterramiento, hacer un paso inferior bajo el ferrocarril, sobre todo por las condiciones que nos impone ADIF, ¿no? Lo que es la administración ferroviaria, pues siempre lleva mucho trabajo, digamos, de preparación previa, de control, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son trabajos muy, digamos, muy muy laboriosos para llevarlos con mucho cuidado y tal. Bueno, este paso ya está concluido, hemos estado bastantes semanas en él, como se sabe, y bueno, ya nos queda ya las últimas infraestructuras, ¿no? Bueno. Y antes comentábamos que, bueno, pues que quizá, desde luego, en cuanto a la red de itinerarios verdes de Álava, es el itinerario, el del Parque Lineal del Nervión, que tiene desde luego más infraestructuras, ¿no? Desde el comienzo en Gardea, pues tiene 9 grandes pasarelas, ¿no? Es decir, que para 7,6 kilómetros, pues es que prácticamente, bueno, pues es un número importante, ¿no? Sí, sí. Con lo que le da de atractivo, desde luego, al usuario, bueno, pues porque ve el río desde una perspectiva completamente diferente, ¿no? Desde luego. Pasar al lado, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sentido, bueno, pues ha tenido su complejidad, pero bueno, estamos ya haciendo en la recta final, vaya. Bueno, será un nuevo atractivo, sin duda ninguna, para la comarca, porque estoy seguro de que, de hecho, ya están llegando visitantes foráneos que oyen que existe esta vía, sí. Y están, bueno, pues probando, y cuando alguien viene, pues es un buen reclamo para la atracción de los siguientes, ¿no? De que sí. Dice, oiga, que esto merece la pena. Sí, sí, bueno, pero esta es un poco la filosofía de que se persigue con la red de itinerarios verdes. Todo lo que es la parte de promoción y difusión, es decir, si se hace una infraestructura verde de este tipo, que es para la puesta en valor, digamos, bueno, pues sobre todo del hábitat ribereño, ¿no? Y bueno, y sobre todo para su utilización por los visitantes, es darle, bueno, pues todo, digamos, toda la promoción que pueda para que pueda ser utilizado. Y luego también, pues con lo que conlleva también para todo lo que es el turismo, ¿no? El turismo de naturaleza, etcétera. Hombre, la idea que tenemos también es, como tenemos en otros itinerarios verdes, colgar, describir en el momento que esté finalizada la ruta, colgar, digamos, todos los datos, la información del recorrido, otra información turística de interés, colgarla en álava.net, en ciudadanía medio ambiente de álava.net, y bueno, de alguna manera pues que la gente pueda conocerla con detalle y pues se pueda planificar sus visitas de naturaleza y su ocio y su tiempo libre. Estupendo. Bueno, pues ya lo tienen, noticia de primera mano de Elena Gómez Chico, jefa del Servicio de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava, que están ya pues muy próximos a la finalización. Será ya, como ha dicho, los remates después del verano, pero para el verano seguramente ya se podrá utilizar ese tramo hasta Salvio. Elena, pues nada, que nos tendremos que poner las zapatillas y hacer un poquito cada día porque claro, hacer todo el trayecto de un golpe es un poco fuerte para algunos, pero en fin, ya lo intentaremos. Bueno, yo creo que hay gente que lo hace, gente de ida y vuelta todos los días. Sí, sí. Por lo que veo cuando vamos a obra. Estupendo, Elena, muchísimas gracias, muy amable. Adiós. Hasta luego, un saludo. Nosotros vamos en busca de la información, de las noticias de Euskadi y del mundo. Antes decirles que se necesita masajista diplomado. Se requiere masajista diplomado, condiciones a convenir. El teléfono 693-63-2110. 693